misa del domingo 32 del año litúrgico, con gloria, credo, prefacio y esquema tercero. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales no creen en la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo dice, al narrar lo que le ocurrió en la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque no es Dios de muertos, sino de vivos, ya que para Él todos están vivos. Y esta es palabra de Dios. Aviso. El próximo lunes 7 se dará comienzo al mes de María en esta iglesia parroquial y en todas las capillas que dependen de esta parroquia a las 7 de la tarde. El próximo viernes 11 será día de confirmaciones en esta iglesia. Vendrá el señor obispo y la ceremonia se realizará a las 8 de la noche. El domingo 13 de noviembre tendrá lugar la peregrinación a Yuyu. Se ruega una pronta inscripción en la secretaría. Las personas que no puedan ir serán recordadas especialmente en la oración y se agradece la ayuda recibida en beneficio de los que no podrían ir por razones económicas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La pregunta de los saduceos es la pregunta, una de las preguntas que a través de la historia siempre se le hacen a Cristo presente en su iglesia. ¿Qué pasará después de esta vida? ¿O por qué se acepta esto y no aquello otro? ¿Y a qué se debe que se permita tal cosa y se prohíba esa? Y las mismas preguntas que se hicieron a Cristo en su vida, en 2000 años se siguen repitiendo y en 2000 años más se volverán a repetir. Y la pregunta esta que los saduceos le hacen al Señor se refiere a algo que inquieta a algunas personas. Cuando hayamos pasado de la vida a la eternidad, de esta vida a la vida verdadera, ¿qué será del esposo y de la esposa, del padre y del hijo, de la hija y de la madre, de los abuelos, de los parientes, de los amigos, de todos aquellos que se quisieron bien en este mundo? ¿Qué habrá? Y la respuesta la entrega el Señor a través de este trozo del Evangelio de San Lucas. Todo aquello que es positivo, y el amor es positivo, todo aquello que estuvo realmente bendecido por Dios, y el matrimonio, paternidad y maternidad, están bendecidos por Dios. Todo aquello que significó un progreso espiritual en las personas, y las amistades legítimas producen un aumento espiritual en las personas, todo aquello se conserva. Pero se conserva no en la dimensión terrenal nuestra, sino que en la dimensión espiritual de aquellos que están contemplando a Dios nuestro Señor. De modo que la inteligencia del alma y la voluntad del alma, separadas del cuerpo, mantienen su propia vitalidad espiritual. Conocen y aman. Se conocerán y se amarán. Y se amarán en forma muy superior a aquella en la cual nos conocemos y nos amamos en esta dimensión terrenal. Pero no se piense por esto que el misterio está entendido, porque nadie puede decir, escribe San Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó lo que tiene Dios preparado para aquellos que le aman. De modo que todas las analogías que hagamos del amor terrenal, del cariño terrenal, del afecto terrenal, tienen necesariamente que fallar, porque en la dimensión primera de las almas separadas de los cuerpos y en la dimensión segunda, después de la resurrección de los muertos en el juicio final, aquello va a ser colocado en una dimensión que nosotros solamente sabemos que va a ocurrir, pero no podemos imaginar cómo va a ocurrir. Pero sí sabemos que el amor de padres, el amor de esposos, el amor de hijos, el amor de todo ser que amó, está preservado entre los que están en la gloria de Dios. De modo que no se pierde nada. Lo que sí ocurre es otra cosa. Es que en nuestra vida, y por razón zoológica, porque nuestra vida es temporal y hay que perpetuar la especie, los hombres nacemos de los hombres. Pero en la vida espiritual, donde ya no hay temor ninguno de muerte, donde ya existe la seguridad de la perseverancia en la vida eterna, ya no se necesita lo que en este mundo sí se requiere para prolongar la vida. Y por lo tanto, el amor, como dice el mismo Cristo, entre el esposo y la esposa, padres, hijos y todo lo demás, tiene el carácter extraordinario de una gran familia de hijos, hermanos entre sí, cuyo padre es Dios. Y sin que deje uno de reconocer a sus padres de la tierra, sus hermanos de la tierra, sus parientes de la tierra, sus amigos y amigas de la tierra, los verá a través de Cristo y en Cristo. Y entonces, diríamos, para usar una palabra de la jerga moderna, sublimado aquello en la dimensión espiritual, podremos perfectamente reconocernos y amarnos sin que intervenga la parte que le preocupaba a los saduceos, que era la parte sexual. Se seguirá siendo hombre y mujer, pero hombre y mujer espirituales. Se seguirá siendo padre, esposo, madre, hija, hermano, amigo, amiga, pero espiritualizado todo. Es decir, llevado todo el amor que es Dios, el amor, fuente del amor, a su plenitud total, de la cual nuestros cariños terrenos apenas son una leve imagen. Y es por eso que no podemos de ninguna manera imaginar lo que será este amor nuestro, que a veces es tan intenso en la vida diaria, elevado por Dios a una dimensión extraordinaria y colocado en su presencia en el lugar justo que le corresponde. Y entonces cada uno amará a los suyos, los reconocerá, convivirá con ellos, pero no habrá la preocupación que tenían los saduceos de quién será la esposa de los siete o los ocho hermanos que tuvieron que casarse con ella. Porque esto ya está superado y levantado a un nivel más alto. Y por lo tanto, sin perder lo grande que tiene, todo lo que es animalidad desaparece. ¿Es difícil? Es difícil. Pero no es absurdo. ¿Es posible? Es posible. Porque en Dios todo es posible. ¿Es conveniente? Sí, es conveniente. Porque en el cariño humano, por muy grande que sea, está siempre mezclado un poco la parte de la terrenalidad, de la carnalidad, de la sensualidad. Se quiera o no se quiera, está la huella del pecado original en los seres humanos. Y en cambio, espiritualizado aquello, llevado aquello, incluso a la materia, a un nivel superior como el cuerpo glorioso de Cristo resucitado, la materia parece pura a los ojos de Dios. Y el ser humano purificado, todo entero, hombre y mujer, a los ojos de Dios, vive en esa dimensión que no sabemos cómo es, pero que esperamos en la fe llegar todos a realizar un día. Y la alegría de la vida actual, los gozos de la vida actual, incluso los goces físicos de la vida actual, serán de tal manera superados, de tal forma elevados, de tal forma transformados, que no habrá posibilidad siquiera de recordar aquello, tal como el que recibe algo extraordinario no se acuerda de la pequeña piedrecita que al principio tomó por un tesoro. Porque sin dejar de valer esa pequeña piedrecita, es nada comparado con el tesoro que llega. De modo que en la vida verdadera, a donde vamos, tenemos doble etapa. Antes de la resurrección de los muertos y después de la resurrección de los muertos. En la primera etapa somos puramente seres espirituales. Todos los que hay actualmente, salvo María Santísima y Cristo con su cuerpo glorioso, todos esperan la resurrección de los muertos. Esperan felices, pero esperan la resurrección de los muertos. Y cuando termine la historia del hombre, cuando Dios diga que ya llegó el momento final, la resurrección de nosotros hará que la iglesia adquiera su plenitud en la gloria, con el cuerpo resucitado glorioso. Y esto que a veces se tiene miedo de tocar porque no se entiende, que se tiene miedo de pensar porque uno puede suponer que le falla la imaginación y siempre fallará, que a menudo se puede interpretar como si fuera una fantasía, olvidándose que la palabra de Cristo es lo más real que existe. Esto es para que el alma fiel se percate de que si el destino suyo en la tierra es grande, será inconmensurablemente mayor en la otra vida. Y que todos los seres que se amaron, que se quisieron, que se estimaron, que se prefirieron en esta dimensión de nuestra existencia, reunidos en la vida eterna, se amarán más y mejor, se conocerán más y mejor, y sabrán plenamente la grandeza del uno frente al otro, o frente a la otra. Y entonces todos cantaremos la maravilla de Dios. Y trabajaremos o viviremos o haremos aquello que Dios quiera en la seguridad absoluta de que no puede haber ninguna concupiscencia, ningún pecado, ninguna caída en nada que sea opuesto a la voluntad divina. Y el gozo de la felicidad superará cualquiera de los gozos que ha habido en esta dimensión. Y la belleza de aquello hará que todos comprendamos que si esta vida tiene hermosos momentos que merecen vivirse, aquella es el esplendor de la creación transfigurada por Dios en el amor suyo hacia nosotros, sus hijos, que lo amamos porque Él nos ama primero. En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.